Pero Anastasia es un viejito muy singular, que le gustan los pollitos pa' vacilar. Él se pasa todo el baile apretando su